12:36, esta es la sintonía que marca que entramos en el tiempo dedicado a la Escuela de Salud, un espacio que cada miércoles a mitad de semana le ofrecemos en colaboración con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña y a quien saludamos enseguida. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Hoy un poquito más tarde de lo habitual porque hemos procedido también a conocer en directo esa presentación oficial de los Reyes Magos de Ubrique y eso ha retrasado unos minutillos nuestra Escuela de Salud, pero vamos a abordar los mismos contenidos que abordamos habitualmente. Vamos a hablar de noticias, vamos a hablarle de un tema al que nos ha traído hoy Antonio y vamos también a dar paso al consultorio con las preguntas que quieran ofrecer nuestros oyentes. Todo eso es lo que va a marcar la Escuela de Salud de miércoles. Bueno, ante todo, felicitar a los tres Reyes Magos, porque la verdad, yo fui Rey Mago un año y es una experiencia que comentaba antes con Rocío, se lo decía a ella, que si tiene oportunidad de ser Rey Maga, que lo sea, porque es la verdad, como decíamos, un subidón. Fran también fue Rey Mago y es una experiencia enorme, así que todo que pueda participar en el sorteo o que lo elijan o lo que sea, o pues que participe, porque no se van a arrepentir y va a ser una experiencia para toda la vida. Así que felicidades a Bartolo, felicidades a todos, a dos Reyes Magas, Miriam, ¿no? Y Elizabeth. Miriam y Elizabeth, las conozco y en fin, que enhorabuena y que lo van a disfrutar. Pues seguro que sí, que lo van a pasar estupendamente. Bueno, pues nosotros en este periodo tan entrañable y navideño vamos a seguir hablándole de salud y lo vamos a hacer en concreto haciendo referencia a una noticia, muy buena noticia, ¿no? La noticia de salud que siempre la verdad es que traen adelantos que son interesantes en el plano divulgativo, pero también nos acerca a una mejor calidad de vida. Este es el caso, por ejemplo, de la noticia que nos trae hoy, implantan el primer corazón artificial completo en España. Cuéntanos. Sí, es alguien puede decir, bueno, pero eso no es una novedad, ¿no? Porque trasplantes de corazón se hace ya desde hace varios años, bastantes años en España, y además con un gran éxito. Bueno, aquí la novedad está en que es un corazón no de una persona que pasa a otra, sino es artificial, es un corazón fabricado de plástico. Y si, ¿eso es como un corazón de plástico? Pues sí, es un corazón más o menos de plástico. Hombre, tiene también otras estructuras y porque tiene que ser elástico. Y es, ya digo, fabricado, te quitan el corazón y te ponen uno de plástico. Y ya en España es el primero, pero no el primero en el mundo. Que en el mundo ya hay, Rocío, 1.700 aproximadamente de estos corazones puestos. Así que yo creo que es una noticia que un poco también alguien puede decir un poco extraña en el sentido de que España ocupa un lugar primordial en todo el mundo en los trasplantes. Y como que en España es la primera vez que se hace uno artificial, sí, siendo tan adelantada España. Y en España hemos llegado después de 1.700 que hay en todo el mundo. No sé si te llama la atención, Rocío. Sí, llama la atención. ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo, muy satisfactorio para todos los españoles, es un motivo de orgullo. Y es porque hasta ahora se donaban había suficientes corazones para no tener que usar uno de plástico. Es decir, las personas que necesitaban un corazón tenían dadores suficientes para que no hubiera que utilizar uno de plástico. Utilizamos siempre mucho mejor el corazón humano, el corazón de las personas, que uno de plástico. Pues, pero es que ocurre que actualmente la población, por una serie de motivos, envejecimiento y demás, y que hay otros medios de que las personas viven más tiempo con medicamentos, ciertas enfermedades, pues cada vez hay más necesidad de corazones. Y también hay menos accidentes de tráfico, de otro tipo de accidentes, que son los que antes donaban, gracias a Dios hay menos accidentes de tráfico mortales, y entonces hay menos dadores. Un corazón no es como un riñón, que tú das un riñón y te quedas con otro, corazón solamente hay uno. Y entonces España es pionero, bueno, es pionero muchas cosas de trasplantes, pero llega este momento en que no hay suficientes donantes. Y entonces se ha tenido que recurrir a algo que en otros países, como tenían ese problema, pues ellos sí usaban corazones de plástico y pues en este caso pues España ha empezado ya a usarse y seguramente cada vez se usarán más. En la noticia además se especifica que se trata de una medida temporal puente a un posterior trasplante cardíaco, dada la precariedad del estado de salud del paciente, un navarro de 47 años, por cierto, que llevaba más de un año en lista de espera para encontrar un donante y su situación era pues prácticamente ya necesitada, ¿no?, de ese corazón, aunque fuera artificial. Sí, porque este señor, como bien dice Rocío, Óscar, es un paciente navarro de 47 años que no encontraba un donante que le pudiera solucionar el problema y tenía que estar todo el tiempo conectado a una bomba de perfusión continua en el hospital. Un corazón artificial, pero fuera del, en fin, una bomba fuera del corazón, ¿no? A través de tubos y demás. Entonces, se ha aplicado esta técnica que es incorporarle un corazón que es provisional hasta que haya un donante que le venga bien a él y entonces ya le haría un trasplante definitivo de corazón humano, de corazón humano, y ya en este momento pues dejaría corazón de plástico, que la verdad hay que tener presente que en algunos sitios ha durado este corazón de plástico hasta 5 años funcionando. Es decir, que no es tampoco una media temporada para un día ni dos, sino que puede estar un cierto tiempo hasta que aparezca un donante. Es un adelanto enorme. Ya la técnica se está usando, como hemos visto, en España, ya digo, de forma temporal hasta que aparezca un donante. Y la verdad, este señor pues manifiesta que se encuentra bastante bien después de este trasplante. Ha estado un mes en la UCI, en la unidad de cuidado intensivo, después ha estado en una planta intermedia y ahora está, pues, todavía estará unos días más en el hospital y le darán el alta. Se irá a su casa con su corazón de plástico y además un dispositivo externo, una especie de mochilita para que conecta, para que dé su impulso eléctrico para que el corazón funcione con la batería y demás. En fin, yo creo que es una noticia muy muy interesante que nos da a conocer como decía Rocío, como la ciencia adelanta cada día, evoluciona de forma tanto la ciencia, pero sobre todo la tecnología. Es lo que propicia que pueda darse este tipo de avances científicos. Exactamente, la tecnología y toda esta tecnología lleva aparejada una gran formación médica. En este caso, médico, claro. Son profesionales en la clínica esta de Navarra, doctor Gregorio Rábago, después está don Jesús Berjón, en fin, y un gran equipo de auxiliares, de asistentes, anestesistas, enfermeras, auxiliares y demás, que han hecho posible esto. Ya digo, es la primera vez que se hace en España, pero que seguirá. Vale, a mí me gusta, entremos un poquito más en materia médica, ¿no? Más divulgativo de este asunto, a grandes rasgos, ¿no? Porque se dice en la noticia, el equipo está formado, lo que es ese corazón artificial, está formado por dos sistemas de impulsión neumático que realizan la función de ambos ventrículos, impulsando la sangre que entra por las aurículas hacia los pulmones y al resto del cuerpo. Del mismo modo que en un trasplante cardíaco los cirujanos tienen que mantener los grandes vasos, aorta y arteria pulmonar, y las dos aurículas, tal y como, bueno, pues se explicaba, ¿no?, en esa información. Cuéntanos un poco, esto que yo acabo de leer, ¿qué es? Sí, aquí lo que han hecho es que, bueno, como dice Rocío, un poco en el funcionamiento del corazón. El corazón, como sabemos, tiene 4 cavidades. 2 en la parte de arriba y 2 en la parte de abajo. Las 2 cavidades que están arriba se llaman aurículas, porque tienen forma de oreja, de auricular, tienen forma de oreja, y después están los ventrículos que están abajo. Pues bien, los ventrículos, hay un ventrículo que está a la derecha, que se llama ventrículo derecho, y otro a la izquierda, ventrículo izquierdo. El ventrículo de la derecha, al comprimirse, al apretarse, expulsa la sangre hacia los pulmones. Llega a los pulmones, suelta el CO2, el anhídrido carbónico o dióxido de carbono, y coge oxígeno. Una vez que la sangre está rica en oxígeno, vuelve al corazón y entonces es el ventrículo izquierdo el encargado de distribuirlo a todo el cuerpo. ¿Qué ocurre? Que en ciertas personas los dos motores grandes, el ventrículo que manda la sangre a los pulmones y el otro ventrículo que la manda a todo el cuerpo, pues están debilitados, no tienen fuerza suficiente para hacer ese... son auténticos motores. Aprietan, aflojan, aprietan, aflojan, y no tiene fuerza. Y entonces porque las aurículas realmente se comprimen, pero ejercitan poca fuerza. Ahí no hay fallo en el ventrículo. Entonces lo que han hecho es cortar la parte de abajo del corazón donde están los motores y ponerlo de plástico, conectados a unas baterías, unas pilas y a unos dispositivos que también tienen, además de plástico, no todo es plástico, como es lógico, también hay cablecitos y hay cosas para que eso se pueda funcionar y mandar la sangre, ya digo, por una parte a los pulmones y por otra parte al resto del cuerpo. Totalmente alucinante, vamos. Sí. Respecto a lo que comentaba Rocío, me ha llamado la atención que decía que la ciencia avanza con una barbaridad, como decía el otro, sí, ¿no? Pues eso está comentando, yo ahora hace un ratito estaba en rehabilitación de mi dedo, que no podía faltar el comentario, y comentaba con la chica que, con Eu, que la chica que la estaba, y otra chica que estaba al lado haciéndose de rehabilitación de una pierna, digo, hay que ver lo que es la ciencia y los medios de comunicación con la ciencia. Digo, hace unas décadas yo nunca he escuchado a nadie que hablen de los genes, esto de los genes. Y hoy los genes cualquiera pues te dice, sí, pues yo tengo esto porque esto es genético, o esto de los genes. Le voy a decir, ¿cómo el vocabulario médico? Que es tan raro, que están, en fin, son palabras griegas, palabras latinas, en fin, palabras más raras, poco a poco se va introduciendo en el vocabulario normal. Y es que en la ciencia, igual, hay muchas palabras de la ciencia que ya se hacen habituales, cosas que antes eran parecidas nada más que de uso de profesionales, de científicos. Y es que ya todo el mundo, quiera que no, a través de la radio, de la televisión, de eso, va cogiendo un vocabulario propio de personas que, en fin, que tienen unos conocimientos científicos que era impensable hace unas décadas. La divulgación, en este caso, científica, ¿no? Sobre todo desde que apareció la red, desde que apareció Internet, pues eso ha convertido la información globalizada en algo, bueno, pues súper fácil, ¿no?, acceder a esa información precisamente. Y ese es el motivo principal por el que todos tengamos conocimientos vagos, a lo mejor, de determinadas materias más específicas y tengamos conocimientos generales, pues prácticamente de todo, ¿no? Se puede conseguir de todo a través de la red. La importancia de los medios en la educación para la salud es fundamental. Ya lo vemos, por ejemplo, aquí en este caso concreto de Radio Brique, que desde hace muchísimos años tiene siempre un programa dedicado a la salud. Y poco a poco, aunque es divulgativo, no es técnico, procura que no sea muy técnico, pero poco a poco ciertas ideas se van inculcando, ¿no?, de tanto repetirlas. Tanto así que muchos de los asistentes, bueno, todos los asistentes que tuvieron las segundas jornadas para de la salud, uno, el tema, en fin, de la ponencia era los medios de comunicación y la salud. Y ahí pudimos conocer los entresijos que hay muchas veces en todo esto, porque tengamos presente que, en general, la gran mayoría, aunque también hay excepciones, la mayoría de los periodistas son periodistas. Ahí puede haber un médico periodista o periodista médico, ¿no? Pero no, en fin, que no es frecuente, como es lógico, porque son carreras muy complejas, ¿no?, para llevar las dos cosas. Y como los profesionales de la comunicación influyen mucho, pero muchísimo, en que los conocimientos médicos, los hábitos saludables, puedan llegar a la población. Y más teniendo en cuenta que ellos no son médicos o especialistas en medicina, sino que tienen una voz fundamental en interpretar la parte técnica y ponerla en un lenguaje que después sea asequible al público. Bueno, que digo medicina, digo economía, digo cualquier cosa, digo la labor que hacen los periodistas en divulgar, porque claro, el problema de la radio es que los oyentes son dispares. Lo hay, pueden ser petaqueros, pueden ser albañil, puede ser ama de casa, puede ser médico, puede ser ingeniero, va en el coche. Y entonces un lenguaje que no sea aburrido. Estamos divagando. No, pero es importante, los medios de comunicación y la salud. Es decir, que es una cosa muy interesante. Sí, sí, pero estamos divagando, Antonio. Vamos a la divulgación del ámbito sanitario. Vamos a hablar hoy en cuanto al tema de la ansiedad. Vamos a hablar de un estado mental, ¿no? ¿Podemos hablar de enfermedad mental o estado mental a definir la ansiedad? Bueno, la ansiedad en sí es algo normal. Sí, es normal. Porque primero que se dice, bueno, ¿cómo que es normal tener ansiedad? Bueno, la ansiedad es una respuesta emocional ante un problema o una amenaza, ya sea real o imaginario. Es decir, si yo veo que vienen siete leones para mí y yo no tengo un árbol donde subirme, me entra una ansiedad, un miedo que es real. Pero si a lo mejor digo, bueno, si yo voy a ir en mi coche, ahora resulta de que me resbalo, me caigo por un terraplén, no me ve nadie porque es de noche. Pero oye, se está formando ahí una neura. Entonces es imaginario. Pero sin embargo, me entran palpitaciones, me entra de todo. Es decir, que es una amenaza imaginaria, o puede ser una amenaza real. Es enfermedad cuando te altera tu vida normal y es imaginario. Es decir, que hay cosas, bueno, o son reales, pero que le da demasiada importancia. Es decir, tú puedes ir por la calle y te puedes tropezar y tener un mal golpe. Ya veo que te odian a ti. Y tú la mano que no la puedo usar. Pero claro, si te dices, bueno, pues entonces no salgo. O cada vez que sale, perdón, va con un bastón de un lado, mirando. Entonces, oye, eso tampoco es. Al principio sí es normal. Es normal que después de un accidente o algo, pues o te has caído por la escalera o algo, pues tienes miedo. Con el tiempo, y además, o te has caído en cierto sitio, no quieres pasar por ese sitio. Pero con el tiempo lo vas superando y hace tu vida normal y se te olvida. Hombre, no se te olvida hacer porque siempre tienes el recuerdo. Pero cuando ya eso te altera tu vida normal, cuando hay una cosa, pues ya eso sí es patológico. Ya eso ya es enfermizo y ya hay que procurar, si tú no sabes encontrar la solución, vas al médico de cabecera, si él te puede orientar bien y si no, pues te deriva a una persona especialista, un psicólogo, para que trate ese motivo infundado de ansiedad. En fin, ahora veremos los síntomas y por qué se produce. Eso, pues por qué se producen, ¿no? Hay diversas causas, tú lo has comentado, muchos factores ambientales de las situaciones personales de cada uno, ¿no?, que pueden generar esa ansiedad. ¿Qué producen los trastornos de ansiedad? Bueno, los factores de ansiedad están producidos por varias cosas. Y cosas muy frecuentes, porque hay que tener presente que en España, aproximadamente, según los estudios, hay 2 millones de personas que sufren trastornos de ansiedad. Y de las cuales solamente una de cada tres ha recibido algún tratamiento. Es decir, que los demás, 2 de cada 3 nunca han recibido tratamiento para la ansiedad, sino que la sufren y ya está. Entonces, es un problema muy frecuente y entre las causas principales tenemos el estrés. Es decir, continuamente te están bombardeando necesidades a las cuales tú no puedes hacer frente. Es decir, tienes que por ejemplo, en el ama de casa, tiene que hacer la comida, pero también tiene que ir de compra, pero también tiene que cuidar del niño chico, pero además quiere ver a su padre que está malo. Sí, tiene una serie de obligaciones, de cosas que te desbordan. Pero igual pasa con el trabajador, que cada vez le exigen más. Lo que antes hacía, que digo yo, en un horario laboral de 7 u 8 horas, ahora tiene que hacer lo mismo, pero el doble de trabajo. Y muchas veces surgen cosas que te lo impiden, lo haces mal, encima te riñen, tienes que volver a repetirlo. Entonces, pues eso te va creando un estado de como de miedo a que te echen, miedo a no terminar el trabajo, miedo a no cumplir con tus obligaciones, que te va creando ese estrés, te va creando la ansiedad. Después hay factores ya de enfermedades. Por ejemplo, la bajada de azúcar, la hipoglucemia. En las personas diabéticas, cuando le dan bajadas de azúcar, pues tienen esa sensación de miedo de que algo le va a ocurrir algo, que es lo propio que ahora veremos de los síntomas, esta ansiedad, ¿no? La bajada de azúcar. En las personas que tienen el tiroides, que les funciona con producción de mucha hormona, que se llama hipertiroidismo. En la neumonía, cuando hay una pulmonía, alguien que tiene una neumonía, pues también tiene esta sensación de ansiedad. Trastornos mentales, enfermedades mentales, personas con tumores, en la anemia, en la arritmia, en fin, hasta una infección de orina, los ancianos puede ser motivo de estos problemas de ansiedad. Y también hay los medicamentos. Hay medicamentos para el asma, es decir, los broncodilatadores que abren los bronquios, los sprays, algunos sprays, por ejemplo, el Ventolin, que es un spray propio bastante usado para las crisis de asma, pues puede dar ansiedad, esta sensación de angustia, de miedo infundado, algunos antiinflamatorios, fármacos para la alergia, antidepresivos, hasta los antibióticos te pueden dar ansiedad. Sin tú saberlo, tienen, oye, todo lo ve mal, que en sensación palpitaciones de que algo va a ocurrir, no estás tranquilo, y simplemente porque estás tomando antibióticos. No todo el mundo, por supuesto, todas estas cosas en unas personas sí y otras no. Y después los estimulantes, por ejemplo, el café, la cocaína, la droga, el alcohol, te pueden dar motivo de ansiedad. Personas que consumen demasiado alcohol, pues siempre están ansiosas, con miedo, con un sin vivir, el sin vivir, que le dicen algunos, ese sin vivir que da ansiedad. Vamos a conocer también cómo se manifiesta, ¿no?, esa ansiedad y si puede en determinado momento provocar síntomas, a lo mejor que puedan parecer que son otras enfermedades y en realidad pues lo que estamos teniendo es un cuadro de ansiedad, ¿no? Efectivamente. Muchas veces se confunden porque una de las características de la ansiedad es el miedo y miedo, entre otras cosas, a tener a una enfermedad grave. Por ejemplo, alguien que está tomando algún medicamento, que digo yo, contra la diabetes o contra el asma o antibiótico, sin saber por qué, y además él no se da cuenta, pero de un tiempo a esta parte le dice la esposa o el marido o la familia, oye, es que tú lo ves todo negro, es que a veces el niño llega tarde, le ha pasado algo, a ver si mi madre que no me llama se ha puesto peor. Oye, pero eso, en fin, que eso no es normal, eso, no, ¿hay algún motivo? No, ellos están igual que siempre, pero oye, antes tú no pensabas en eso y ahora sí, y es motivo al que te hace más sensible. El paciente tiene una preocupación exagerada ante circunstancias que no tienen importancia, ¿eh? O miedo a algo que se me explica. Yo tengo una inquietud, tengo un sin vivir. Es lo que suelen contarnos los pacientes. Y entonces, como dice Rocío, eso da unos síntomas, como pueden ser irritabilidad, personas muy irritables, que antes no lo eran, sobresaltos, se asustan con nada, falta de concentración, no dan bien con bolas. Dice, oye, estoy yo desatinado, dificultad para desconectar del medio ambiente, no puede centrarte y desconectar, como decíamos, siempre está pendiente de algo, te cansas mucho, no duermes bien, y palpitaciones, como decía, tiene el corazón que te... Oye, ¿ha cambiado tu vida algo, hombre? Porque si ha cambiado algo, que te han dado un bollo al coche y no sabes quién te lo ha pegado, pues te va a costar un dinerito. Eso es lógico, que te provoca ansiedad. Dices, a ver cómo lo pago, si estoy pagando la hipoteca, ¿no? Sí, pero eso sí. Pero no, yo no tengo motivo, hombre. Los motivos de todo el mundo, ¿no? Y entonces, eso es ansiedad. Entonces, pues, hay varios tipos, es decir, según sea después de un golpe... Otras veces miedo a volverse loco, enfermedad gravemente, que es trastorno de pánico. Otros son personas que le da por lavarse todos los días las manos, porque como hay microbios en todos lados, pues nada más que toca cualquier cosa y de momento se está lavando las manos. Oye, pero son personas sensatas, no fóbicas. No, hombre, no. Si está en un ambiente que esté un poco... Pero ten en cuenta que nuestro organismo, al cabo de muchos años, pues ha ido fabricando defensas. Es decir, que microbios en todos lados. Entonces, sí, es bueno lavarse las manos, por supuesto, pero hay dentro de una cosa natural, ¿no? Pero hay gente que o este papelito o esto, como no esté bien, o lo hace en la cama, y como tengo una arruguita, tiene que volver a poner, hombre, no va a dejar la cama mal hecha, ¿no? Porque después de eso, pero que tampoco hay que ser tan tiquismiqui. Es decir, son personas que se dicen tiquismiqui, ¿no? Sí. Y, hombre, no es que sea nada grave, pero que te incomoda la vida. Es decir, a ti mismo y a los demás. Estás pendiente de tantas cosas que ni estás tranquilo tú, pero tampoco dejas tranquilo a tu mujer o a tu hijo, y todo porque no has dejado los zapatos bien, o porque un día dejó los calcetines por medio y ya le forma la bronca. Y, oye, tampoco eso. Es decir, que son, hombre, no enfermedad grave, pero que trastorna mucho la vida y muchas veces son motivos de disgusto y por pamplinas. Y esos son pamplinas. A ver, ¿cómo se diagnostica una ansiedad? Porque cuando uno va a su médico de cabecera y empieza a lanzar una serie de síntomas que a lo mejor no tiene nada que ver con el estado en el que se encuentra uno, ¿cómo intuye el médico que eso puede ser ansiedad y no es, pues, que te va a dar un ataque al corazón, por ejemplo? Sí. Eso es complicado. En 5 minutos, 6 como mucho, y a veces menos, que tiene el médico de cabecera, mucha intuición. Y entonces, ante la sospecha de que pueda tener algo, yo me quitaba de lío. Le pedía una analítica para ver tiroides, o la anemia, si tenía anemia, no hace cosa. Hombre, cualquiera puede tener un problema un día y el médico no hace cuenta. Si ve que el estado general es bueno, de que no tiene síntomas y demás, que viene por un motivo y además cuenta y dice, bueno, pues puede que haya algún problema. Ahora, si ya viene repetidas veces y dice, oye, ya no es una vez que ha tenido cualquier problema, ¿no? Entonces, normalmente el médico le pide, para ver si es diabético, la hemoglobina glicosilada. El azúcar también se puede pedir, pero lo más valor tiene la hemoglobina glicosilada, que te da el azúcar durante los tres últimos meses, ¿no? Hombre, si el azúcar que te hace en un momento dado pasa de 2 gramos, ya eres diabético. También te pide tiroides, ¿sí? Te piden cosas que te pueden... Ve, si no tose ni tiene fiebre, no tienes neumonía, no te voy a pedir nada para la neumonía. Descarta que vaya a haber alguna enfermedad de fondo, que sin más o menos te hace 4 o 5 preguntas y eso, y ya más o menos, si hace falta, te pide una analítica. Después te hace algunas preguntas. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo a las arañas. Es infundado. Hombre, a no ser que tu casa esté llena de arañas venenosas, pero porque haya una arañilla, arañala en cualquier lado. Es decir, que tampoco, y además, si tú no le pincas, tampoco, pues nada. O a los lagartos. Hay quien ve un lagarto y se descompone. Una lagartija. Hombre, no es que esté loco, ni que esté majado, ni mucho menos. Son solamente pequeñas fobias, pero que te trastornan, ¿no? Otro miedo a la oscuridad. no pueden ir oscuro, hombre. En la oscuridad te puedes caer, pero en fin, lleva tu linterna, tampoco va a haber un hombre o nadie esperándote detrás de cada esquina. Pero hay hasta un miedo, fíjate tú, Rocío, miedo a las mujeres hermosas. Es decir, tiene un nombre muy raro, Venus. Venustrafobia. ¿Venustra cómo, cómo? Venustra, de Venus. Venus, que es la diosa del amor. Venus, Venustra, Venustrafobia. Miedo a las mujeres hermosas. Fíjate tú que hay de todo en este mundo. Otras personas tienen miedo a estar en sitios muy elevados. Miedo, pues vayan a caer. La fobia escolar. Hay niños que rechazan ir al colegio por alguna circunstancia que le produce miedo. Miedo a algún profesor, miedo a los compañeros, o miedo a separarse de los padres. Entonces el niño patalea, llora, se agarra a los padres cuando se va a separar, vómito, ganas de orinar, negativa de ir al colegio. Son, no. Claro, cuando se hablaban de fobia es cuando ya tienen un cuadro que presenta, ¿no? Que se puede hablar de fobia. Claro. Con decir, que decía, vómito. Que te altera, fin, que te altera que tu vida normal. Eso. Hombre, cualquiera si al principio. No es simplemente, bueno, pues no quiere al cole, vale, pues no quiere al cole. Bueno, como sí. Cualquiera, ¿no? Normalmente al principio de curso, sobre todo los primeros años, el primer añito, los niños con 3 años, pues mucho es frecuente, no es que tenga nada, sino que está acostumbrado a estar con sus papás, con su eso, y es un ambiente extraño, sobre todo si no ha estado en guardería, que no sabe de qué va la guerra. Entonces, no pasa nada, ¿no? Es decir, que normalmente al cabo de unos días, de una semana, de un mes o 2 meses, en enero llevan todos los niños casi bien. Si, si prestan algún, pues a lo mejor es que el niño está demasiado madrero, que en tu casa lo tienen demasiado arropado. Normalmente, pero en fin, es una fobia, ¿no? Pero que no hay que darle importancia. Hay cosas que desaparecen. La fobia a las arañas o a los lagartos, no tiene importancia. Hombre, si te, si en tu casa hay muchas lagartijas y te encuentras más, pues mira, pues va al psicólogo. Va al médico, te manda al psicólogo y ya te da unas pautas, te dice, mira, esto es así, asado, mira, no te preocupes, hasta que te come el coco y ya tú ves que realmente miedo a los lagartos no tiene, claro. Si fuera un cocodrilo, vale, pero un lagarto, o las ratones, hay quien ve un ratón y se sube por las paredes, así que, y hay quien coge el ratón por el rabo y no pasa nada, tan tranquilo se queda. Claro. Sí, a mí mi chico, me gustaba coger la cartilla de chico, como a todos los niños, así que. Bueno, una vez que se ha diagnosticado la ansiedad, ¿cómo se trata? Yo imagino que hay que conocer la causa de esa ansiedad y esto, bueno, a veces siempre es personal y el médico no sé si hasta qué punto entra o no en conocer la causa para acabar con el problema, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que realmente acabaría con el problema? Sí, el médico tiene tiempo porque ha faltado alguien a la consulta o, en fin, o queda algún día, una hora que no haya nadie, por lo que sea, pues puede, si es una ansiedad, por una causa clara del estrés del trabajo, claro. Le pregunta primero, le pregunta por el trabajo o por el ambiente familiar. Más o menos, pues, en poco tiempo dice, mira, tú lo que tienes es esto, oriéntate de esta manera, porque tú lo que pasa es que te levantas, tú entras a trabajar a las 8 y te levantas a las 8:10. Entonces vas con ansiedad. Levántate media hora antes o 3/4 hora antes y se, o al revés, o te pones a hacer ejercicio a correr. Porque quiero hacer ejercicio a las 7 de la mañana, aquí, pero es que a las 8:05, pero mientras te lavas no te da tiempo, tienes que ir corriendo. Siempre procura ir tranquilo. O sea, que ir a trabajo por si te para alguien por el camino, tengas siempre, voy con bulla. Esa ansiedad te la merecen, ¿no? Si tienes ansiedad. Llega un momento que ya, por costumbre, te levantas tarde, o haces, oye, que la vida hay que tomársela, o te preocupa, a lo mejor, por ser muy perfeccionista, ¿no? Por tenerlo todo. Oye, si un día el polvo no se quita, se quitará al día siguiente. Si esta semana, hoy no puede barrer mañana, no pasa nada. Me explico. Es decir, un poco comerse uno mismo el tarro, y si no, que te lo coma el médico, hombre, te lo coma no. Es decir, que te abra los ojos, que te amueble la cabeza. Y si, el psicólogo, lo que realmente hace es amueblarte la cabeza. Ve más o menos de que tú has tenido manía, costumbre, que tú no te das ni cuenta, y lo que hace es abrirte los ojos. Pero hay, eso era mi siguiente pregunta. En el caso de que el médico conozca la situación que provoque esa ansiedad, ¿suele prescribir la visita a un facultativo médico especializado, a un psicólogo o psiquiatra, cuando uno determina que tiene un cuadro de ansiedad? Sí, vamos a ver. No, un cuadro no. Es decir, cuando hay una ansiedad repetitiva, vale. Es decir, que se repite. Hombre, el médico primero, aparte de ver si hay una causa de estrés o de algún tipo de esto, también se está tomando algún medicamento que le pueda provocar la ansiedad. Si ha tenido bajada de azúcar, investiga. Si descubre que no hay nada de eso, ni hay un estrés significativo, sino que la vida de todo siempre. Hombre, todo el mundo tiene algo de estrés, ¿no? Si no, el mundo no funcionaría. Pues entonces te manda normalmente al psicólogo, no al psiquiatra. Normalmente esto no es una enfermedad como, por ejemplo, la esquizofrenia, en donde uno escucha voces o ve cosas volando por ahí, que esto ya, hombre, ya es una enfermedad, tiene tratamiento, pero ya más grave, la psicosis, ¿no? Y entonces va al psicólogo, que lo que hace el psicólogo es más o menos ver si tiene alguno de estos motivos familiares o de infancia que te provocan esta ansiedad y te amuebla la cabeza. Porque los medicamentos en sí, ¿qué es lo que pueden hacerte? Un antidepresivo, cuando uno tiene ansiedad, que le receta el médico, ¿qué es lo que hace ese medicamento? Porque la causa sigue estando, ¿no? Si no atajas esa causa, como decíamos antes, el problema no se soluciona. Así bueno, que... Sí, bueno, la ansiedad no es una depresión. Sí, hay miedo, pero la depresión es una tristeza enorme. Es decir, que se te hunde el mundo. La ansiedad es miedo a ciertas cosas, ¿no? ¿Pero pues, tipo de medicamento que te entonces, lo que ello? Hay unos medicamentos, que lo debe mandar siempre el médico, que lo que hace es, por lo menos, te relaja. Es decir, esas palpitaciones, ese miedo infundado actúa en el cerebro y te relaja. Te queda más tranquilo, no le sale tantas cuentas a las cosas, no le da tanta importancia a las cosas. Pero es como dice Rocío, es un poco un apaño. Es como decíamos antes, en el corazón de plástico artificial, que este es un apaño hasta que sale un corazón de una persona humana. Pues de una persona, porque tiene que ser humana, ese de una persona. Pues aquí igual, los medicamentos, no voy a decir nombres, bueno, antidepresivos, benzodiazepina y demás, bajan el nivel de miedo, de inquietud que tú tienes, pero lo que hay que buscar es la causa. Claro. Que eso es el psicólogo, y además, y darte mecanismos mentales, sin tener que usar medicamento, para evitarlo, que tú puedas superarla. Claro. Que realmente ten en cuenta que la mente gobierna mucho. En un partido de fútbol, la importancia que tiene que tú juegues en tu ambiente, en tu campo, en el campo contrario, y dices, bueno, pero si los jugadores son los mismos. Es decir, el Zabuga Fútbol esté aquí o esté en Pekín. Sí, pero el ambiente hace mucho. Sí, que no hay que darle decir, es que es todo de la mente, es un rollo. No. La mente hace mucho. Bueno, pues era el tema que teníamos hoy para plantear, el de la ansiedad, hemos hablado de ella. Vamos a pasar ahora a nuestro consultorio, preguntas de nuestros oyentes, y entre estas tenemos una que nos formulaba una oyente recientemente. Quería que explicáramos, qué se puede hacer en el caso de que uno tenga un tirón muscular. Primero, que es un tirón muscular, ¿no? Y en el caso de sufrirlo, de reconocerlo, ¿cómo debemos actuar? Un tirón muscular es una contractura del músculo. Los músculos, cuando se contraen, al final del músculo están los tendones, que se insertan en un hueso. Cuando un músculo se contrae, pues movemos la pierna, movemos un dedo, como las marionetas. Cuando tú de una marioneta tiras de un hilo, se mueve la cabeza, se mueve la pierna, pues igual. El músculo, cuando se contrae, pues tira de un dedo, tira de la muñeca, tira de lo que sea. Y después se relaja y vuelve otra vez. Cuando el músculo queda contraído, queda engarrotado, que se dice. Entonces, eso llega un momento que la sangre le cuesta trabajo llegar. Porque está tan duro que la sangre, entonces al faltarle oxígeno, eso duele tela. Tanto es así que hemos visto jugadores de fútbol con una musculatura enorme, digo que como no calienten bien o tengan mucha fatiga, que hayan dado caña mucho al músculo, caen al suelo y se quedan listos. Y entonces lo que hacen los compañeros es estirarle la pierna para que esa contractura se relaje y ya el músculo pueda, la sangre llegue otra vez al músculo y entonces le llega oxígeno, le llega alimento y ya el músculo empieza a funcionar otra vez. Y fundamental es calentar. Entonces, persona, puede ser que el tirón muscular o el calambre dé en reposo, por ejemplo, estando acostado, o puede ser que después de un ejercicio. Vale. Por eso hay que calentar siempre antes de correr, antes de hacer un ejercicio hay que calentar. Y en el caso, por ejemplo, de reposo, pues personas que están acostadas, durmiendo, y le pega un calambrazo a la pantorrilla o el muslo, que, oye, que es que se queda, que es que no se puede ni levantar de la cama, o no puede andar. Y, así, ¿no? Y además le salen dos lagrimones que necesita una sábana para secarse. Sí, eso duele mucho. Y dice, bueno, ¿y eso por qué si yo no he hecho ejercicio? Sí, hay varios motivos, puede haber varios motivos. Uno puede ser que haya hecho ejercicio excesivo durante la mañana, por ejemplo. Eso se da en personas que corren, senderistas, que hacen muchos kilómetros de montaña, suben, bajan, están en caliente, y después mientras tanto, más o menos estarán cansados, pero cuando después llega a su casa, se ducha y al poco rato le pega, lo digo por experiencia propia, le pega un calambrazo en muslo, la pantorrilla, que no se puede levantar de la silla o del sofá, y con dos lagrimones. Y otras veces, estando acostado, que en la pantorrilla o un dedo del pie te pega un calambrazo, que igual. Y esto, muchas veces, si no ha habido ejercicio previo, muchas veces debido al frío. Es decir, que a lo mejor no tienes suficiente ropa. Tú estás bien, pero sin darte cuenta, en verano mismo ha habido una corriente de aire o has cogido algo de frío, y algunas personas son más sensibles, los vasos se contraen, los vasos sanguíneos se contraen con el frío, llega menos sangre al músculo y este músculo sufre y se contrae, otras veces por falta de algunos iones. Por eso el potasio, que está en el plátano, y eso es muy bueno. Es decir, la fruta es muy bueno en personas que tengan, hay personas más sensibles que otras. Hay músculos que a lo mejor ante la falta de potasio o de algún ion, pues más sensibles que otras. Entonces, una alimentación natural, la dieta mediterránea que hemos dicho siempre, pero sobre todo rica en fruta, el plátano es uno de ellos, o los cítricos, la naranja, el limón, es fundamental en estas personas. Y también descartar que vaya a tener alguna alteración. Si, hombre, una vez que te da un calambre no pasa nada, pero si esta persona le da calambre repetido, no va a ser cosa que tenga diabetes, o que tenga falta de potasio, algún otro trastorno, que eso solamente lo se ve haciéndose un análisis. Va uno al médico de cabecera y dice, mire usted, doctor, que es que yo, hombre, un calambre yo sé que lo tiene cualquiera, pero yo no hice un ejercicio exagerado, sino lo de toda la vida, ¿no? Hago mi vida normal y de un tiempo a esta parte me dan calambres, sobre todo estando acostada, por ejemplo. Y entonces, pues el médico lo que te va a decir es que te va a pedir una analítica para descartar que tenga algo. Y si es idiopático, idiopático significa que es de tu naturaleza, que tiene los músculos muy sensibles, pues entonces cuando te dé el masaje, perdón, cuando dé el calambre, masaje. Uno mismo, o si no el compañero o la compañera, pues como hacen los futbolistas, aprietan el músculo, te dan un masaje para que entre en calor. ¿Pero cómo sabe uno cómo se tiene que dar el masaje? El masaje es como cuando tú haces con la masa de trigo, ahora que se hacen los roscos de Navidad y todas esas cosas, pues igual, a masajar los músculos, la pantorrilla, aprieta, afloja, como si tú tuvieras una masa de pan, aprieta, afloja, y también frota hacia arriba, hacia abajo, todo esto es para que la sangre, los vasos sanguíneos entren en calor, se calienta el músculo, y al calentarse, pues los vasos sanguíneos se abren y entra más sangre y más oxígeno. Y el músculo descansa, le entra más y se relaja. Ese es el mecanismo del masaje, no es otro. El masaje es movilizar los músculos para que entren calor, y al entrar en calor, los vasos sanguíneos se abren y la sangre entra con más facilidad. Y al entrar la sangre, puede entrar el oxígeno y entra la sustancia nutritiva. Esa es la técnica del masaje, no hay otra. Da pellizquito, da apretar, aflojar, aplatar, aflojar. Y esa es la técnica. Pues es la manera que tenemos para evitar esos tirones musculares, ¿no? Y para también actuar en el caso de que tengamos alguno. ¿Qué más se nos queda pendiente para hoy? Yo creo que hemos hablado un poco de todo lo que teníamos. Sí. Queda pendiente decir que ya se terminó la educación, los cursos que teníamos pendientes. Ya se han entregado los diplomas del primer curso de socorrismo de online, es decir, a través de internet y de correo electrónico de WhatsApp. He mandado los diplomas, han sido en total 32 diplomas. Hay personas que no aprobaron el examen, hubo un examen, claro, porque tú no puedes dar un diploma de primeros auxilios simplemente por haberte apuntado. Hombre, con el diploma no vas a ir a la universidad de catedrático, pero, tiene que tener una cierta seriedad, y a algunos les costó más, a otros les costó menos aprobarlo, pero todos aceptaron el 100% de las preguntas. Es decir, la cuestión es que tienen que aceptar el 100%. Ahí no había, en primer auxilio no vale decir que yo esto no lo sé. Y nada, fabuloso. Fueron fue tutorizado, ellos preguntaban algunas cosas que no sabían por qué, cómo y cuándo, y perfectamente. Se terminó también el curso de primer auxilio en el Colegio Benafelí a los niños de quinto y sexto, donde también se les mandó online los temas, después el colegio lo imprimió y le dio un fasciculito con los principales puntos de primeros auxilios, El otro día me dijo un padre, dice, pues mi hija lo tiene en la mesita de noche, ¿cuándo lo lee? Dice, mira qué bien. Y estuvimos después haciendo prácticas con los muñecos, que la Concejalía de Salud del Ayuntamiento colabora siempre con estos cursos, dando los diplomas y aportando material de los muñecos, los maniquíes, pues los lleva y los trae de los diferentes sitios, en este caso del Colegio Benafeliz. Los niños de quinto y sexto practicaron la reanimación cardiopulmonar, practicaron también las maniobras de atracantamiento. En fin, fue una sesión muy muy buena. Y ahora estamos, el curso que actualmente hay es el curso de ginecología online, también a través de WhatsApp e internet, en el cual también hay apuntado muchísimas mujeres y un hombre, curioso, tendrá interés. Y es muy interesante, hoy que es miércoles, se han mandado los tumores de ovario. Es decir, los quistes de ovario y los tumores de ovario. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuándo sospecha algo? Si te entera de algún familiar o algo y tiene un quiste, ¿cómo sabes si, o un tumor, sabes si es venido a medir, no? ¿Qué pruebas le van a hacer? En fin, y además con fotografías, vídeos. Y ya el próximo día, el último tema, que es el de tumores de mama. Los quistes de mama, fibroma, cáncer, prevenirlo porque se producen. Y después le voy a hacer un par de regalitos. Voy a hacer un regalito de Navidad. Le había regalado un tema sobre el estrés a todas las participantes, cómo manejar el estrés a través de vídeo, de canciones, de, en fin, y el texto, claro, cómo manejar el estrés, las diferentes causas de estrés. Pues son los diferentes cursos que se están desarrollando por parte de la Escuela de Salud y del que también queremos hacer ese seguimiento hoy en la sintonía de la mañana a través de este espacio. 1:16, se nos agota el tiempo. Antonio, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, como cada semana. Y regresamos la próxima semana, el próximo miércoles. Gracias. Pues nada, el próximo día posiblemente sea a las 12 en vez de a las 12:30. Horario habitual. Así que ha sido un placer estar contigo, Rocío, y con todos los oyentes. Gracias.